Esta historia, mi vida, comienza silenciosa, con una voz melosa, temblor en la mirada, oyendo las palabras que dicen todo y nada, sentirse solos y juntos, igual en el tumulto, sentirse en primavera, aun siendo en el invierno. Las casas junto al cielo, las luces apagadas, la noche que se ha abierto con lluvia muy callada, ya sale por las calles la gente con empeño por conseguir de noche un poco de su ensueño. Esta historia, mi vida, abrió un cielo claro de alegría. Y esta historia, historia, mi vida, yo la defenderé toda la vida. Son tantos estos sueños en la estación, los trenes, dejémosles que partan, el sol y blancas nubes ahí en el mar aguardan. Lo mismo en el invierno. Esta historia, mi vida, nació en aquel día que me hablaste. Esta historia, mi vida, yo la defenderé toda la vida. Son tantos estos sueños y me abrazas sonriendo. Y callas y me abrazas y siento que estás enamorado. En la estación los trenes van a partir muy pronto, mas nunca dejaremos jamás este lugar, esta historia.